FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. La tormenta en forma coordinada. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Parecía una foto vieja. Se presentaba con colores propios. No dominaba el sepia, quiero decirlo. Estaban allí como inalterables a la evolución, a las transformaciones, a las mutaciones. Claro que son iguales y distintos. 13 años, 14 años en la vida de una persona se sienten, se expresan, se hacen visibles esas marcas. Pero la foto era la misma. La foto como colectivo, como cuerpo social, como vecinos, los que se organizaban en el final de diciembre del 99, que sabían del impacto de ese tren que venía a toda velocidad. Y que aquí sobre la calle Piovano, entre Saavedra y Nemesio Álvarez, y Martínez Melos, perdón, donde hoy funciona el Correo Argentino, allí estaba Edenor. Entonces, la cuestión central de aquel tiempo, constituyéndose una coordinadora, pasaba por evitar los cortes del suministro de energía eléctrica. Tarifa social, pedido al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante respondiendo que no era su facultad. El municipio que intervenía y no intervenía. En aquel tiempo era el mismo intendente que el que ocupa hoy ese cargo. Y ayer, esas mujeres de San José, La Perlita, Moreno 2000, San Cayetano, sobre todo mujeres, a quienes pude reconocer luego de una década, y algunas me pudieron reconocer a mí, también los años pasan para todos, indudablemente. Nos reencontramos en una protesta, en un piquete, en un corte, en una decisión casi tomada de quemar unas gomas y pararse en Edenor. ¿Sí? No son los mismos. Son hombres y mujeres, mujeres, básicamente, que con los golpes de la vida lograron un plan, un convenio, un acuerdo, a través de una asociación civil, los Botijas Descalzos. Así, hablando despacio para que la garganta aguante hasta las 11 de la mañana, sí llegó. Reactualizamos ayer, sin buscarlo, un tema que expresa acabadamente cómo nos fuimos retirando, cómo nos fuimos retirando. Me incluyo, de aquellas luchas que tenían un largo camino por recorrer y hasta para obtener algunas ventajas. Pasaron 13 años, 14 años, y ayer me decía una mujer jubilada con una discapacidad o capacidad diferente: nosotros tenemos la tarifa social. Y fue un déjà vu en el sentido de tarifa social, la que se pedía en 1999. 14 años y siguen creyendo que tiene una tarifa social cuando, por lo menos de las facturas que vimos ayer, no están pagando su energía. El suministro de una empresa deficitaria. Están pagando la tasa de alumbrado público de la Municipalidad de Moreno. Esto es lo que la comuna le debe pagar a Edenor por el servicio lumínico público. Pude ver 5 facturas y las 5 facturas tienen una descripción en lapicera de 16 o 10 pesos en el ítem de alumbrado público, con el sello del presidente de la Asociación Civil Los Botijas Descalzos, que estaba ayer. Fernández estaba, como lo vi en el 99, en el 2000, 2001, cuando la coordinadora crecía y venían de más barrios, hasta que todo se calmó. Para terminar la presentación del programa, básicamente esto de las actualizaciones, porque resulta que aquellas luchas quedaron enterradas, sumergidas, pero las empresas no olvidan y además tienen un sistema, un esquema jurídico que no está escondido, sino que en las propias boletas aparecen las definiciones clásicas de que la prestataria, la concesionaria, la empresa está facultada para recurrir a la justicia o disponer de los pasos legales o suspender el suministro de energía eléctrica, desconociendo el convenio o el plan. Lo concreto es que en el año 2000, una de las discusiones que tuve con Fernández y con otros dirigentes sociales pasaba por la precisión en lo que se tenía que informar, teniendo en cuenta que la tarifa social tenía que salir del Congreso Nacional y no del Consejo Deliberante. Y las discusiones que tenía con los dirigentes, haciendo entrevistas, se ubicaba en lo siguiente: la empresa podía conveniar un pago diferido. Ahora la deuda se acumulaba. Y si la deuda se acumula, en algún momento la empresa va a reclamar la deuda. Y como hay instancias legales para hacerlo, no solamente es el corte del cable, el retiro al medidor, sino con los montos a ejecutar, hasta se puede perder una vivienda. Quiero decir, la empresa puede rematar una vivienda si la justicia aprueba la decisión sobre el justo derecho de la empresa Edenor. Bueno, ayer, 14 años después, ese fantasma del perderlo todo reapareció. Y cortaron la calle Alcorta, donde están las nuevas oficinas comerciales de Edenor, y charlamos con algunas vecinas y con el dirigente social, Fernández. No se perdió esa lucha. Está intacta porque las condiciones de vida de algunos sectores no han mejorado sustancialmente, o no mejoraron, y porque la empresa sigue teniendo la garantía que el cobro lo va a hacer. Se va a cobrar estos 14 años. De alguna manera eso se paga. Si te quedás ahí, vamos a escuchar el testimonio. Y tal vez te sirva para que comprendas que las tarifas sociales no lo son hasta tanto una ley nacional lo determine. Y en 10 años de crecimiento, más que discutir la tarifa social, creo que no se consideró como posible, porque las superaciones en términos sociales, colectivos individuales, fueron lo suficientemente sólidas como para pagarle a Edenor el servicio que éste no presta. Eran mujeres mayores y hombres mayores, jubilados, pensionados, personas con capacidades diferentes, decididos a hacer un piquete, y lo hicieron. Ayer en el honor a metros de la barrera de Uruguay. Todo vuelve. Es la revolución permanente. O es tan solo un deseo. Ver esos rostros una vez más, con las marcas propias del tiempo, fue, créanme, una profunda alegría. Porque nos vimos en la calle, una vez más. Esto se llama Recorte Informativo, insisto, mientras la garganta lo permita, estaremos haciendo este programa en la mañana de hoy. Paloma, palomar, bonito.

no solamente Moreno, sino varios distritos del corredor del Sarmiento. Dos escuelas sigan bregando por una respuesta. La media 11 quedó allí. Se terminó una parte de la obra y como había que rendir homenajes, merecidos, por cierto, por el nombre que lleva la escuela, que tuvieron que aguantar también varios meses, hasta que se resolvió una parte y se terminó con la rotación. La media 14 es otro hecho emblemático porque la única reparación que se hizo desde el 4 de abril de 2012 hasta hoy fue una intervención militante de la Cámpora, clavando un par de chapas, sabiendo que la obra principal, la obra a realizar, consiste en un recambio de cubiertas, poner otros techos, hacer galerías que tengan sustentabilidad, recuperar el laboratorio. Arquitectón se fue, abandonó la escuela, pero no se puede utilizar ese espacio que había tomado Arquitectón en señal de rechazo y reclamo por los pagos que no realizó la provincia de Buenos Aires. Y la Escuela Secundaria Básica 16, ayer me decía Silvia, la mamá que charló con nosotros, que le daba una sensación de reducción en cuanto número, que eran tres madres las que fueron a La Plata de la Escuela Secundaria Básica 16, y eran muchas madres de la media 14, porque fueron en conjunto acompañados por autoridades de SUTEBA. Lo que voy a hacer a continuación es leerles a ustedes por qué la violencia institucional tiene un amplio espectro de naturalización. Y esto se va a modificar el día que se patee el tablero, es decir, el día que los padres tomen en sus manos la educación de sus hijos defendiendo la escuela pública. Lo digo ahí y lo digo así porque es lo que considero. Fueron a La Plata porque hubo una acta incumplida de un funcionario provincial señalado como el responsable de entregar los resultados y las soluciones, tanto para la media 14 como para la escuela secundaria básica 16, la escuela que no existe. Antes del viaje a La Plata, se produjo un encuentro promovido por los padres de la secundaria que no existe, la 16, y se labró un acta. Ayer una mamá me acercó esto aquí a la radio y le agradezco muchísimo. Está fechado el 8 de mayo de 2013. Y lo escriben así. En el día de la fecha, y siendo las 9:45, nos encontramos reunidos con personal de infraestructura y del gremio SUTEBA, acompañados por la señora directora Marcela Montiel, docente y padres, para tratar la situación de construcción del edificio escolar, el cual fue destruido con el temporal del 4 de abril de 2012. Patricia Lescano, secretaria adjunta de SUTEBA, declara su apoyo para la construcción. El señor De Negris, que es De Nigris, pero vamos a decir De Negris porque ya lo hemos expresado así, es director de planeamiento de La Plata, de la Dirección Provincial de Infraestructura. Dice conocer el problema de la Escuela Secundaria Básica 16, que es la escuela que no existe. La palabra que usa o la frase que utiliza el funcionario es la que no está. Planteó junto con Del Río al intendente lo siguiente. El dinero está para la construcción, pero no se puede construir porque el tema es ajeno a la primaria 80. Y esta tiene un dueño, la tierra. Cuando se juntó con el intendente de Moreno, se planteó el problema y deciden que la municipalidad... Escuchen bien porque lo que estoy tratando de explicar es una pieza de la violencia institucional y cómo se burlan de los padres. La mayoría, para no decir todos. Cuando se juntó con el intendente, esto que está escrito aquí, es lo que dijo un funcionario de La Plata. Se juntó con el intendente de Moreno y se planteó el problema y deciden que la municipalidad tiene que solucionar el tema del terreno. Va a solicitar una nueva reunión con el intendente para solucionar el tema del terreno. La solución inmediata es ubicar aulas modulares. Tiene un plazo de 30 días, porque hay conclusiones, un plazo de 30 días. Y dice el acta, 3 aulas modulares, calefacción, aire acondicionado y baños químicos. Se integra personal de las mesas barriales, como la señora Luisa Ovejero, que dice que si en el plazo acordado no se cumple con lo que se labró en esta acta, se encargará con otros padres de llamar a los medios de comunicación. Si bien no existe un lugar físico, sí tenemos identidad y la escuela funciona orgánicamente. Últimas conclusiones. Reunión con el intendente Hues. Instalación de aulas modulares. Ustedes se acuerdan que fueron a verlo a Mariano Hues y terminaron en la sala de audiencias con el secretario privado de Hues, Pedro Camps. Esto se firmó el 8 de mayo. 30 días. Junio. 8 de junio. La reunión se hizo hace poco. Así que los plazos se fueron estirando. Quédese con esto que está firmado en esta acta, que la solución al problema del terreno, de acuerdo a lo que dice el señor De Nigris, director de planeamiento de la DPI, Dirección Provincial de Infraestructura, lo tenía que resolver la municipalidad. 8 de mayo. Firmaron, no me quiero olvidar. Patricia Lescano, secretaria adjunta de SUTEBA, Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA, Claudio De Nigris, que es director de planificación, la directora de la Escuela Secundaria Básica 16, y después los padres y madres que participaron del encuentro. Reitero, esto fue generado por los padres. Esa es un acta. La Plata, 30 de agosto. Del 8 de mayo pasamos al 30 de agosto. Fueron a La Plata, una vez más. Docentes, padres de la Escuela Media 14, y de la Escuela Secundaria Básica 16, que no existe. En el día de la fecha se reúnen en la DPI miembros de las comunidades educativas de la Escuela Secundaria 14 y la Secundaria Básica 16 de Moreno. Se encuentran presentes representantes de SUTEBA y del director provincial de infraestructura Luis Arévalos. Este es el tercero o cuarto que hay en menos de un año. Porque se van. Dejan el cargo ya que no pueden hacer ni una pared, si no hay presupuesto. En relación a la secundaria 14, se acuerda que el día lunes 2 se realizará la toma de posesión de la obra, inicio de la rescisión de contrato a Arquitectón. Escuchen bien porque la redacción es fantástica, es algo que bueno nos pasa a nosotros en una asamblea, que quien va tomando nota hace una interpretación de lo que se dice. Y bueno, establecer las líneas principales o los ejes. Sucede que esto, una vez que se redacta, se lee ante los presentes y todos firman, es decir, firman de conformidad. Acá dice que el día 2 se va a realizar la toma de posesión de la obra. Inicio de la rescisión de contrato Arquitectón. Se realizará la consulta a Fiscalía para contratar a Fiscalía. Es decir, ¿cómo se va a tomar la obra, se va a tomar posesión de la obra y después se le va a consultar a Fiscalía para contratar dentro del articulado de emergencia de la ley 6021, teniendo en cuenta el marco legal del decreto 232 del 2012? O se toma la obra o se consulta a Fiscalía. ¿Será Fiscalía de Estado, el Estado Provincial, para saber si hay un marco normativo? ¿Para Arquitector no ejecuta la provincia por pagos indebidos? No está claro. Pero además, se va a realizar una licitación privada a los efectos de concretar lo que no se hizo hasta el momento. El lunes 16 de septiembre estarían terminados los plazos de licitación y comenzaría la obra, quedando la inspección a cargo de la DPI. Ya en este tercer párrafo es todo potencial. El lunes 16 de septiembre estarían terminados los plazos de licitación y comenzaría la obra, quedando la inspección a cargo de la DPI. El lunes 2, hoy estamos 4, ¿verdad? El lunes 2 se establecerá el plazo estimativo de terminación de la obra. El lunes 2 tenía que venir aquí a Moreno el director provincial de infraestructura, el señor Arévalos. No vino Arévalos. Sobre la escuela secundaria básica 16. Se nos informa que existe una necesaria cancelación de sentencia, cuyo valor es de 297 mil pesos, que será abonado por la provincia a los fines de poder lograr la titularidad del terreno. En el acta anterior de mayo, lo que se firmó, y firmó De Nigris, es que quien se hacía cargo de resolver el problema del terreno era la municipalidad. Ahora no es la municipalidad en agosto, sino es provincia. La justicia debe notificar al fiscal para que notifique finalmente a la provincia. La construcción de la escuela está a cargo de la UEP. El director provincial se compromete a pasar el día lunes 2 para terminar de aclarar en qué situación se encuentra la posesión del terreno y cuáles serían las posibilidades concretas de solucionar el problema de fondo, la construcción de una nueva escuela para la escuela secundaria básica 16. Si hay una sentencia o una cancelación de sentencia, hay una causa, ¿para qué tiene que venir Arévalos a explicar y que quede claro la situación en que se encuentra la posesión del terreno? Que tiene un dueño. ¿Se le paga al dueño? ¿Son 297 mil pesos? No se puede expropiar. ¿Y si quieren ustedes confiscar porque el interés público está por encima del privado? ¿No se puede plantear esto o es demasiado? ¿O será que esto no es Cuba? O sea, como no es Cuba, de expropiación no hablamos. Mirá que hay expropiaciones, ¿eh? Y hay negocios escandalosos en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del terreno en donde funciona una escuela, que tiene un dueño, y como desde el año 1995 no se paga, entonces el dueño dijo, yo voy a hacer una causa, una demanda, y estamos en 297 mil pesos, lo que no queda claro es si es esto lo único que está reclamando el dueño y quién es el dueño. Arévalos iba a venir el día 2, no vino. A ver, la cuestión de fondo concreta de resolución del problema es construir una nueva escuela. Se compromete Arévalos a traer una copia de la sentencia para la visita del día lunes. No vino Arévalos el lunes. Acerca de las aulas que se están construyendo y que son transitorias, se plantea que se necesita un aula más que estará a cargo de la Dirección Provincial de Infraestructura y que se suma a las tres que está construyendo el Consejo Escolar de Moreno. Entonces ayer llamé a las madres y le pregunté qué están haciendo en el patio del 80. Ya no son aulas modulares, se llaman construcciones en seco. Son más o menos como, estructuras premoldeadas o las prefabricadas. Imagino que se rellena, no lo sé, es algo rápido. No tiene, la fortaleza de un panel de madera, es un poco más interesante. Llamé a una mujer, a una mamá, y le pregunté si eso se está haciendo y me contó que están poniendo unos palos para después hacer el montaje en seco. Bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Estamos hablando de hace un año y medio. En relación a los baños químicos, se hará una provisión de baños con el compromiso de realizar el mantenimiento. Escuchen esto porque es notable, aquí está la participación. La comunidad educativa informará a la DPI, al señor Arévalos, lo llamará Arévalos, si la empresa no cumple con la limpieza que debe realizarse para que esos baños tengan las condiciones adecuadas. No las aulas. Las aulas pueden ser una mierda. Las aulas pueden ser indignas para los chicos. Ahora sí, la participación, y Arévalo lo firma, y le da ese poder a los padres para que le informen a él si los baños están limpios. Total, sobre el terreno y la deuda, eso queda en manos del señor Arévalo, de la Fiscalía de Estado, quien sea, hablando con su tema un poco, informándoles a los dirigentes gremiales por dónde va la cosa. Se solicita que se inspeccionen y se reparen y se acondicionen los baños de la escuela primaria 80. El señor Arévalo informa que el mobiliario de la escuela, las tres aulas, esa construcción en seco que está haciendo el Consejo Escolar, está reservado el mobiliario. Si existe algún chofer que no esté adherido a las medidas de fuerza, se realizará la mudanza. De lo contrario, se recurrirá a una contratación aparte. ¿Qué medidas de fuerza? El viernes, que había un paro, el lunes hubo un paro. Yo no sé si el lunes hubo un paro de ATE. Ah, para finalizar, y nos vamos a la tanda. El emplazamiento de la totalidad de las aulas, 4 transitorias, se realizará en el lapso de 15 días. Firmaron esto. El ingeniero José Luis Arévalo, director provincial de infraestructura escolar. El señor Gastón Medrano, director de obras y proyectos de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. Y el contador Sergio Martins, director administrativo de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar. Más la señora Marcela Inés Montiel, directora de la Escuela Secundaria Básica 16, que no existe. La directora de la Escuela Media 14, la profesora Liliana Said. Pablo Díaz, secretario general de SUTEBA. Patricia Lescano, secretaria adjunta de SUTEBA. José Correa, de SUTEBA. Carlos, del Centro de Estudiantes, entiendo que es de la media 14, porque la 16 no tiene. Y Silvia López, que es una mamá de la secundaria básica 16, que no existe. De mayo a agosto, lo que muestran las actas es la misma intención. De mayo a agosto, lo que se incorpora es que la tierra tiene un dueño. Pero en mayo estaba el problema. Aquí, el 30 de agosto, las autoridades provinciales informan a las autoridades gremiales algo que éstas ya sabían. Y a los padres algo que los padres intuían, pero no con tanta claridad. Que hay un dueño que reclama que le paguen el valor de la tierra. Entonces, la figura de expropiación, a través de una finalidad pública o la declaración pública de ese lote para que se haga una escuela, pagándole al dueño, no los valores que establece el mercado, sino otros valores, si es que se hace en serio, está descartado. De la media 14, para el año que viene van a estar las obras, porque no hay plata. Y se seguirán haciendo actas y realizando reuniones. Quiero decir, para terminar, que algunos padres están laburando, están estudiando y se están reuniendo para hacer una toma de una o las dos escuelas. Porque está bien un acta, está bien una segunda acta. Está bien que se soporte la mentira en esto de la naturalización, que todos abonamos en algo para ello, todo el tiempo. Que llegan las aulas, que los paneles están podridos, que el techo con un viento de la media 14 se levanta porque no fueron bien clavadas las chapas, por lo que sea. Señores, en mayo, en abril del año pasado, hubo un tornado y el gobernador de la provincia de Buenos Aires decretó una emergencia para todos los servicios educativos que habían perdido casi todo. Se dispusieron recursos. Las obras no están hechas. Los docentes, comprensiblemente, por acción orgánica, no discuten con inspección ni con el consejo escolar. Las autoridades gremiales tratan de acompañar a los docentes. Entonces se hace como que la educación va bien y aumenta la deserción. Ya lo dijo el año pasado Mariana Cattaneo, de la cantidad de días de clases que perdió la escuela secundaria básica 16, que no existe, y la media 14. Pero como administrativamente se hizo todo, y más, han aceptado instancias de suma violencia institucional por la mentira, por el desparpajo y la forma en que se dirigen a los padres y a los docentes. Algunos padres, algunos hombres y algunas mujeres tienen bajo estudio el tomar una escuela para defender lo que han perdido, quiero decir, para recuperar lo que nunca debieron haber perdido. Un espacio físico, edilicio. Ellos no perdieron la dignidad y se están autoconvocando. No para oponerse a la directora ni a las autoridades gremiales, sino para que, en función de su libertad y en defensa de la educación de sus hijos, las aulas en seco, modulares, la escuela, como dijo una mamá, quiere una escuela con ladrillos, que tenga ventanas y puertas, que sea un espacio digno para que aprenda mi hijo, esa escuela se haga. Y si hay algo que se logró hasta aquí, que es nada, pero toda esta basura que acabo de leer, que es una falta de respeto a los padres que se movilizan a La Plata, interviniendo, participando, porque esto es una basura. Tomar una escuela tiene que ver con un paso adelante. Las reuniones se generaron porque los padres empezaron a autoconvocarse en las escuelas y dijeron basta. Entendemos que ustedes puedan esperar, que están aquí. Nosotros no tenemos tiempo de espera. Los años que se pierden son irrecuperables para nuestros pibes. Y además el riesgo de no estar en la escuela es superior. Ya está en estudio, insisto, ese paso adelante, que seguramente la institucionalidad no quiere. Ahora, ellos tienen la libertad y el derecho de hacerlo. Ya venimos. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. El día 14 se va a realizar en el aula magna del Hospital Mariano Luciano de la Vega una jornada de sensibilización y capacitación. Consecuencias en la salud mental de las víctimas de las violencias. Contextos disruptivos, abuso sexual infantil, violencia de género, reducción a la servidumbre, sectas. Prevención y acción en la restitución de derechos. Esto lo convoca el Foro de Infancia Robada San Miguel Merlo Moreno, conjuntamente con la red Sanar Sede Moreno. Ayer pude entrevistar a Cora Grevice y a la hermana Cristina Miras para saber qué es lo que se plantea desde un nuevo enfoque. Años atrás, la iniciativa que había surgido aquí en Moreno tenía una frase, una consigna que era hacer visible lo visible. Si se visibilizó y no se avanzó, ¿en qué plano estamos? Y la primera pregunta para Cora Grevice, en la entrevista que le pude realizar en el día de ayer, es qué derechos están vulnerados y qué le están robando a la infancia. Si hay claridad en el robo y, por ende, en el incumplimiento de la Ley de Promoción y Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La primera parte es esta. Creo que el nombre de por sí es muy sugestivo. Si uno hace una lectura a lo largo y ancho del país, el bloque anterior habló de una superestructura. Bueno, en lo coyuntural, en el día a día, esa consecuencia de esa política o del modelo se ve en la pobreza estructural que no se ha modificado en los barrios nuestros, sobre todo en Moreno, Merlo, algunas zonas de San Miguel, que son barrios enormemente carenciados y donde las situaciones de todo tipo de violencias aparecen todos los días. Uh-huh. Con respecto a estas jornadas de sensibilización que empezaron con la presentación del Foro de Infancia Robada acá en Moreno, con estos tres municipios, nosotros estamos como en la etapa de sensibilización, el problema está. Es como cuando decíamos hace unos años atrás, hacer visible lo visible. Uh-huh. O sea, está visible, lo vemos todos los días. pero ¿cómo hacemos para empezar a realmente ponerlo en la agenda de las organizaciones sociales, en la agenda de algunos sectores, si se quiere, del Estado? Porque el foro también invita a participar a todos los actores políticos, sociales y culturales de la comunidad. Y bueno, en esta etapa, estamos en la etapa de sensibilización. Voy a remarcar que la elaboración de la ley fue muy importante en la construcción de conceptos, pero al mismo tiempo señalar que, realizando entrevistas con la diputada Nocito y con Patricia Paggi, asesora de la diputada Nocito, que trabajó muchos años en el municipio de San Fernando, ellas detectaron que adolece algo la ley, que es el cambio de paradigmas. Fundamentalmente en algo que nosotros hemos trabajado aquí en este programa y que lo señalamos una vez más, que es el desconocimiento por parte de quienes operan en el sentido de los derechos vulnerados o la restitución de derechos, en el reconocimiento de las nuevas tipologías familiares. Por ende, el trabajo que se realiza tiene una vocación de revincular a los chicos con familias, con padres, que son los principales sujetos que vulneran los derechos de sus hijos. Y entonces ahí hay un problema que es de concepto, que está en el espíritu de la ley también. Y para eso hay que trabajar y mucho, fundamentalmente en las capacitaciones. Ahora, si las capacitaciones fortalecen la idea de revinculación, sea como sea y cueste lo que cueste, tenemos un enorme problema por delante. La sensibilización pasa por ahí, reconocer el nuevo contexto, los nuevos tejidos sociales, las nuevas formas de vinculación familiar, las tipologías que son distintas a la idea tradicional de familia. Derechos vulnerados, la segunda parte de Cora Gravisa. Desde el derecho a un acceso a una educación digna, desde el derecho a una salud digna, desde el derecho a el esparcimiento, si se quiere. Y por supuesto que carece de toda una estructura, que si vos bien decías el tema de la ley de infancia, que en lo enunciativo es muy hermoso, pero hasta ahora todas las capacitaciones que hemos tenido en esta formación o capacitación, la gente que está metida en el tema lo que te dice es que la ley es muy linda, pero no hay presupuesto. Y al no haber presupuesto ante toda la problemática, que es muy grave, que son casos muy, muy severos día a día, no hay forma de resolución, porque el Estado no tiene los medios económicos ni para sacar a los chicos de una situación de violencia extrema, ni para socorrer a las mujeres, ni refugios. No hay refugios, por ejemplo. Acá tuvimos la experiencia del foro de infancia robada, del foro que tenía que conformarse a partir de la ley, con la sociedad civil. Sin embargo, quedó todo en la nada, porque se presentó el foro con bombos y platillos, lo presentó a Regui, me acuerdo, no sé si en 2010. Sí. Pero en la práctica, nosotros hemos visto cómo en la Plaza de Moreno dormían de 10 a 15 chicos enfrente del municipio, y la mejor solución que tuvo el municipio de Moreno es cerrar con rejas toda la zona, o sea, donde se dormían los chicos. O sea, esa es la solución. Si hace un par de años la consigna era hacer visible lo visible, la pregunta para la hermana Cristina Mira, ¿qué sería hoy la actualización de esa consigna? No naturalizar lo visible. Me parece que por ahí está una de las claves, y surgió como pregunta para obtener esta respuesta de Cristina Mira, que es una de las personas que convoca junto a Cora Grevise y otras compañeras que trabajan en la Casa de la Mujer para esta actividad que se va a realizar el día 14 en el Aula Magna, el auditorio del Hospital Marino Regional de La Vega, 14 de septiembre a las 15 horas, de 15 a 19, y van a participar y van a exponer allí la doctora María Lourdes Molina, psicóloga y doctora en ciencias penales, la licenciada María Isabel Fernández, psicóloga del programa de consultoría de la Asociación Civil Nuestras Manos, especializada en abuso sexual infantil, la licenciada Sandra Martínez, psicóloga especializada en psicoanálisis de los vínculos, formación en psicoanálisis en perspectiva de género, especialista en víctimas de violencia sexual, y el padre Juan Olivera, sacerdote, psicólogo social, responsable de la sede Moreno de la red Sanar. Entonces, no naturalizar lo visible. Esta es la pregunta. La escuchamos a la hermana Cristina Mira. Naturalizamos todo, naturalizamos la violencia que vivimos diariamente. Es más complejo, ¿eh? Es mucho más complejo. Porque aquello visible, lo visible uno lo ve, ahora sentirlo tiene otro valor subjetivo. Lo vemos todos los días, pero ya está, es parte de lo normal, de lo natural. Entonces, nosotros en nuestras capacitaciones eso tratamos, ¿no? Lo de ver que ni la violencia, ni la pobreza, ni el desamparo es natural, no son naturales, tenemos que fortalecernos para dar respuesta a eso. ¿Y los patrones de violencia de hoy, en dónde mutaron? ¿O son los mismos de siempre, más exacerbados y más naturalizados? A pesar de que hay más conciencia en algún sentido de la violencia, lo hablo desde la violencia de género. Sí, claro. Que hay más conciencia posiblemente que antes, y la violencia está en aumento. No ha disminuido la violencia. La violencia tiene que ver mucho con la situación social también, con yo también creo que hay mayor liberación de las mujeres, hay algo que provoca mayor violencia y resistencia en la estructura patriarcal, entonces la respuesta es aún mayor, más violenta, que es lo que se ve con los femicidios que hay últimamente. Claro. Creo que la droga no ayuda tampoco en ese sentido, lo veo claramente porque años atrás trabajar con mujeres en situación de violencia era trabajar con mujeres que venían de un cierto contexto, y ahora se suma eso, se suma la pareja adicta, la coadicción, un montón de cosas que son componentes que complican, que hacen más difícil el abordaje de las mujeres, ¿no? De cómo llegar a trabajar con ellas. Así que creo que se ha complejizado, porque además la violencia social que hay, ¿no? Todo es el contexto social es mucho más violento que años atrás. Además de racionalizarlo y establecer líneas de reflexión, ¿cómo se actúa frente a esto? No, porque el Estado tiene una responsabilidad en la construcción de las políticas. Y por lo menos nosotros observamos de este programa que la propuesta del Estado es participemos todos, y todos somos iguales y todos tenemos la misma responsabilidad. Desde la interpretación de la ley, desde la no aplicación de la ley, a partir de que las políticas son focalizadas, claramente focalizadas. Están dirigidas a una minoría. Y en palabras del intendente, hablando de los jóvenes o niños, el intendente West dijo, vamos a trabajar en la apertura de la Casa Joven, allí en Lomas de Casasco, con los jóvenes que están bien. Y creo que hay una sinceridad, hay una manifestación real y verdadera. Y los que están bien son los menos, si lo queremos medir en cantidad, o la política debe asistir en la prioridad a aquellos que necesitan hoy una contención interdisciplinaria. Lo que no podemos escapar del contexto, ninguno de nosotros, es en entender qué trata y qué tiene el modelo político, social, económico. Esto no es patrimonio de la Presidenta de la Nación. La mayoría de los dirigentes apuntalan, apuestan y creen en la necesidad de el desarrollo a partir del consumo. Si una familia tiene capacidad adquisitiva, va a consumir y a partir del consumo se va a sentir integrada, se va a sentir incluida. Y es allí donde reside una de las claves de esta violencia social a la que hacía referencia Cristina Mira. Y de allí la última pregunta para ella. ¿Qué genera esa propuesta de consumo? ¿Qué provoca en una familia? ¿Qué horizonte le genera a una familia el tener consumo o no tener consumo? Si la estructura social, la estructura en cuanto a proliferación de los productos que se venden como lo necesario para estar dentro del mapa social, no son, por cierto, escandalosos y por momentos una provocación a generar esas violencias que deben ser sensibilizadas. De allí la convocatoria para el día 14. Lo último de Cristina Mira, el consumo como factor de violencia social. Provoca mucha violencia, porque es una carrera y una violencia que hacia uno mismo y hacia los de alrededor, el tratar de llegar a consumir, a tener y bajo... provoca más pobreza, ¿no? Uh-huh. Provoca todo el tema de los créditos, todo el tema de que estar endeudados todo el tiempo, porque el consumo es lo primero, ¿sí? Uh-huh. ¿Son hechos aislados o el abordaje que puede hacer institucionalmente el Estado es aislado? Son dos planos distintos. El abordaje a veces es aislado. Uno lo ve también, lo veo continuamente en el abordaje que se da a la infancia y a la problemática de violencia de género. A veces parecen organismos separados, de la misma, a veces del mismo municipio, a veces del mismo, sí, de la misma localidad, pero trabajan con posturas totalmente separadas frente a la misma problemática. Entonces, a veces se dan respuestas como parciales a las cosas, ¿no? Al tema de violencia, al tema de la infancia, ¿no? De la y de adolescencia, de la vulneración de los derechos de ellos, ¿no? Voy a leer esto que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres y subjetividad femenina. Dice: asistimos por un lado a una creciente visibilización de la problemática de la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, las denuncias parecieran a veces no prosperar. Las mujeres desisten o reanudan el vínculo violento. ¿Cómo podemos analizar, desde distintas perspectivas, estas paradójicas variables con las que nos encontramos a diario? En un ensayo de respuesta a estos interrogantes, delimitaré algunas cuestiones referidas a la constitución de la identidad femenina sin perder de vista en dicho análisis los aportes de la perspectiva de género y los posibles caminos terapéuticos y tratamientos de esta problemática. Quien propone esto, ¿sí?, es la licenciada Sandra Martínez, que es psicóloga, especialidad en psicoanálisis de vínculo, formación en psicoanálisis en perspectiva de género, especialista en víctimas de violencia sexual. Y el otro tema que me parece importante, además de considerarlo, es empezar a trabajarlo más en serio, en red, tener espacios de convocatoria y obtener de allí información, porque hay información, que es la reducción a la servidumbre y sectas. En tiempos de angustia, de depresión, de desesperanza, es campo orégano, como suele decirse, para que aparezcan ciertas deidades y construyan la identidad deseada de aquellos que no la tienen o que la perdieron. Llamamos secta al grupo u organización que tiene por fin someter a las personas mediante técnicas de persuasión coercitiva a conductas y comportamientos que las colocan en situación de servidumbre, de manera prolongada e intensiva, independientemente del aparente consentimiento libre del sujeto. El dominio psicológico al que está sometido un individuo captado por estos grupos u organizaciones le impide comprender y dirigir sus acciones y tiene graves consecuencias en su salud psíquica. De esto hay, no solamente en el país, en Moreno. Y se requiere información y compromiso. Tiempo de ir a la tanda de media hora. Tenemos preparado y luego compartimos con ustedes lo que sucedió ayer en Edenor. Vamos a actualizar la noticia. Si tuvieron una respuesta, las más de 300 personas que

te lo decía en el comienzo del programa. Ayer la fotografía del año 99, 2000, 2001 eran y fueron y quedan ya en la historia registradas como manifestaciones numerosas en la puerta de Enor, aquí donde hoy funciona el Correo Argentino, sobre la calle Piovano. Ahí estaban las oficinas comerciales. Se cortaba esa calle y la protesta era consistente. No se podía apagar la luz. No estaba tan fuerte el reclamo por una prestación inadecuada, frágil. No podían pagar la luz. De allí surgen las propuestas de medidores comunitarios que fueron creciendo hasta que Edenor, en los últimos años, los retiró lentamente, estableciendo contratos individuales para obtener facturaciones individuales. Debo decir que perdí el rastro de esto porque dejó de haber movilizaciones a partir del año 2003, 2004, que esas movilizaciones en la puerta de Edenor dejan de estar. Intenté ayer hablar con el secretario de Gobierno, Marcelo Gradín, para pedirle información y seguir una nota que me actualizara sobre el convenio, acuerdo, entre una asociación civil, la empresa Edenor y la municipalidad. ¿Por qué la inquietud de hablar con el secretario de Gobierno, que en algunas ocasiones nos ha dado información para entregar datos correctos y propios? Porque en las facturas que pude ver en el día de ayer está el sello de la asociación civil Los Botijas Descalzos, la firma de su presidente, Ramón Fernández, y en lapicera sobre la factura están los montos de 10 o 16 pesos. Esos pagos que hacen los usuarios de Edenor son mensuales, no bimestrales, mensuales. E iban a Edenor hasta agosto, llevaban sus 10 pesos o 16 pesos por un convenio existente. Edenor lo tomaba, pero en las facturas que emitía, que son en blanco, con algunos detalles que dice empresa Edenor, en ningún momento se describía que es a cuenta, un pago a cuenta. Es decir que más de 7.000 personas en su momento, actualmente son 300 o 200 personas, están pagando algo que no tiene que ver con su uso de la energía eléctrica, es decir, con su suministro particular e individual. Lo que están pagando, de acuerdo a las facturas que pude ver, es la tasa de alumbrado público, que este sí fue un acuerdo entre la municipalidad y Edenor, que le aseguró a la empresa cobrabilidad, algo que la municipalidad siempre ha tenido sus dificultades, ya que la tasa antigua, que era el ABL, el alumbrado, barrio y limpieza, ante la incobrabilidad de la municipalidad de esa tasa, o de impuestos, quiero decir, le transfiere a la empresa Edenor la posibilidad de que ésta, en la misma factura, incorpore ese ítem. Entonces, cuando pagás la luz tuya, estás pagando la luz pública. Y ese es un dinero que se lo quede, que lo retiene la empresa Edenor. Entonces, para que sea claro, de las boletas que pude ver en el día de ayer, de las facturas de Edenor, lo que fueron pagando los usuarios en los últimos años es la tasa, por lo menos para mí, la tasa de alumbrado público. Y en ningún momento esos aportes de 10 o 16 pesos se descuentan de la deuda que tiene el usuario con Edenor. Digo esto porque el proyecto de tarifa social nunca se trató en el Congreso. Es una facultad del Gobierno Nacional a través del Parlamento y del Ejecutivo. Por ende, no hay una reglamentación, un cuadro normativo en provincia, que no es facultad de provincia, mucho menos en el municipio. Esto es lo que yo infiero del acuerdo. Cintia Medina pudo hacerle la nota a Ramón Fernández en el piquete realizado en el día de ayer frente a las oficinas comerciales de Edenor. Escuchen con atención lo que decía Fernández a propósito de los convenios, y este en particular, que Edenor ya no respeta más. Las facturas que llegaron van de 1.500 pesos hasta 14.000 pesos para personas que tienen un plan Argentina Trabaja, que reciben alguna pensión, o que tienen la asignación familiar por hijo en menor caso, porque la mayoría de los que estaban ayer eran personas mayores de edad, algunas con discapacidad. Primera parte de Fernández. Nosotros hace 12 años más o menos que tenemos un plan con Edenor, un convenio con Edenor, en el cual se paga un plan de discapacidad y un plan del 50% del total del gasto de la boleta. Esto se hizo con un trabajo junto con la municipalidad, asistentes sociales, o sea, está todo verificado la necesidad de cada beneficiario. De golpe Edenor nos corta lo que es la tarifa social. ¿Qué ocurre? Bueno, empezaron a venir los cortes, empezaron a venir retirada de medidor, sin previo aviso ni a la asociación civil ni al municipio. O sea, una falta de respeto total por parte de los empleados de Edenor, para con todos los compañeros, para todo, pero no solamente pasa con los compañeros de la asociación civil y todo eso, pasa con la gente en general. No sé si han visto que todos los días Edenor está teniendo problemas, sobrefacturaciones, malos tratos y un montón de cosas que están ocurriendo, que quizás muchos que están gobernando Moreno hacen la vista gorda. Lo que vas a escuchar a continuación es una interpretación de los derechos, de la tarifa social que no existe, de la política, de una empresa deficitaria que sigue manteniendo la concesión, y en esto no hay alteración respecto a lo que vivieron estos vecinos desde la privatización misma hasta el día de la fecha. Y reitero, Edenor no le está tomando en este momento esos 10 pesos o 16 pesos mensuales e informa a los usuarios que ese convenio no corre más. A partir de la decisión que toma la empresa, notifica a los usuarios de la deuda que tienen. Y la deuda va, insisto, de 1.500, 5.000 y hasta 14.000 pesos. Y están en condiciones de Edenor, que lo vamos a escuchar a Fernández, de cortar los cables, retirar el medidor y ejecutar judicialmente la demanda. Segunda parte. Llegado el momento, hoy recién me presentan una nota con fecha de 7 de agosto. Prácticamente estamos hablando de un mes atrás. Donde la empresa baja el plan, que no corre más el plan. Vos fíjate que si hoy estamos a 2, 3, no sé qué día es hoy, estamos hablando casi de un mes donde ellos nos están informando hoy. Quiere decir que la empresa nos está faltando el respeto. A nosotros, no solamente a nosotros, sino a la Intendencia de Moreno, que es la que también firmó el contrato, el convenio. O sea, acá hay una cosa media rara. Lo que a mí me suena raro es que en un año electoral ocurran estas cosas. O sea, te lo digo porque hace 12 años que venimos con esto y en 12 años siempre nos ocurrió cada 2 años tener que hacer estas movidas porque Edenor siempre políticamente se mezclan los tantos. ¿En qué sentido? En el sentido de que acá hay intereses creados. Hay intereses políticos y intereses de los capitales privados. Es una cosa obvia. Yo creo que la empresa Edenor, con el mal funcionamiento que tiene, con el mal servicio que está prestando, no entiendo cómo todavía no pasó a manos del Estado, siendo que han pasado otras empresas a manos del Estado. Sabemos lo del correo, bueno, la historia no la voy a contar yo ni la voy a inventar yo, pero sabemos la historia de cómo es y cómo puede ser que esta empresa, que prácticamente el servicio no tiene mantenimiento, porque si vos vas a la noche para el lado de La Perla, Lomas, Barrio 25, Mari lo mismo, todos los barrios están sin luz o baja tensión. Y hablamos de Moreno Centro también, es un servicio malísimo. ¿Y cómo la empresa puede seguir funcionando? Es más, nosotros estamos reclamando por la tarifa social y estamos reclamando por el mal servicio. Se mete la política, se mete la política empresarial, siempre cada 2 años, cuando hay elecciones. Es para acomodar los tantos y rectorizar valores. Y ya establecer allí, con estas cifras que te estoy diciendo de las facturas, hay una visibilización por parte de la empresa de lo que el usuario tiene que pagar. ¿Cuál fue el convenio? No está claro cuál fue el convenio. Porque, subrayo una vez más, los aportes que hicieron estas personas no se descuentan de la deuda por el suministro de energía eléctrica. Parecen computarse, o claramente están computados, en lo que es la tasa de alumbrado público. Me cierra más ahí el acuerdo entre la empresa Edenor, la municipalidad, y la asociación civil, los Botijas Descalzos, creyendo de buena fe la asociación civil que lo que contribuían hacía una especie de tarifa social y a pagar su luz. Bueno, no estaban pagando su luz, estaban pagando la luz pública, la que está en las calles, por lo que la municipalidad debe, por supuesto, responder ante la empresa que suministra la energía eléctrica, en este caso Edenor. Tuvieron el apoyo de Andrés Arregui, lo vas a escuchar a Fernández, y considera él mismo, que es un dirigente social y político de la zona de La Perlita, del barrio San José, que Mariano West, de ser necesario, va a intervenir, porque la empresa le está faltando el respeto a las personas, a los vecinos y también a la municipalidad, ya que Edenor no notificó en tiempo y forma que caducaba el convenio, el acuerdo, la planificación. En su momento, esta búsqueda de tarifa social nunca alcanzada llegó a 7.000 familias, y va a decir Fernández que hoy son 300 familias, que muchas, si escuchan con atención, muchas pudieron superar la situación lamentable, terrible, dolorosa, del año 2001, es decir, fueron incluyéndose, y en la medida que se incluían, regularizaron la situación con Edenor, es decir, fueron un plan de pagos con Edenor, un plan de cuotas, prorrateada la deuda, y se pagó. Este es el punto, no menor. Espero que el Consejo Deliberante pueda, por lo menos, dar información, no para tratar una tarifa social, que se intentó en su momento y hubo mucha impostura en su momento, pero básicamente explicarle a los usuarios que no están pagando su luz particular. Eso es importante para que lo sepan, y es la obligación que nosotros tenemos aquí, lo estamos señalando. La última parte de Fernández. El municipio el apoyo tuvo en su momento como intendente Andrés Arregui. Hoy está Mariano Hues, en el cual tenemos un buen diálogo. Hasta ahora no ha intervenido en el tema. En el caso que sea necesario, creo, lo digo entre comillas porque no te lo puedo asegurar, de que intervenga, porque también es parte de este convenio. Haya estado Andrés Arregui, haya estado Mariano Hues, es la misma línea política y para mí sigue siendo lo mismo. O sea, hay un convenio que se tiene que seguir respetando. Como nosotros lo respetamos en el pago, Edenor lo tiene que respetar en el convenio que firma. ¿Cuántas son las familias afectadas? En un momento llegó a ser 7.000 familias. Hoy estamos hablando de 300. O sea, gente que fue consiguiendo trabajo. Gente que fue consiguiendo trabajo, gente que fue mejorando, fue arreglando la situación. De estas 300, quizás dentro de un año, si el país sigue mejorando, obviamente que va a haber gente que de 300 van a quedar 100, y de 100 después no va a quedar ninguna. Esto es claro, pero acá hay gente con mucha discapacidad. Ahora se ha retirado gente, porque no pueden aguantar, porque no pueden estar. Gente discapacitada, en serio. O sea, de los 300 familias que hay, y 200 son discapacitadas. Eso es lo que no se entiende. Entonces nosotros ahora lo que estamos esperando es una respuesta. La respuesta nuestra es que si nosotros no nos dan una respuesta satisfactoria, Edenor no abrirá por mucho tiempo. Uno de los puntos que nosotros consideramos como valioso es una discusión sobre lo que significa la prestación del servicio, sobre la rentabilidad de una empresa, sobre la sustentabilidad de una empresa, y cuando se emite una factura de 5.000 pesos, 1.000 o 10.000 o 14.000, hay que discutir eso. Si no pueden pagar, no tienen que pagar. Ahora, el Estado debe intervenir para dar un asesoramiento, en tanto pueda discutir el servicio, la rentabilidad, las ganancias, algo que no ha sido nunca materia de análisis por parte de las autoridades locales, provinciales y nacionales en este terreno. En el cierre de la nota que escuchamos recién con Ramón Fernández decía: si no hay una respuesta, no abrirá sus oficinas comerciales por varios días. Y ahora hay un nuevo corte, un nuevo piquete, entonces las oficinas comerciales de Edenor no están abiertas. Vamos a ver si Edenor acepta una instancia de diálogo o manda a la policía para desalojar allí y pueda seguir cobrando por un servicio deficiente. Está en línea Ramón Fernández para actualizar esta noticia. Ramón, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué pasó ayer? A ver, ustedes buscaron una instancia de diálogo como para reactivar un acuerdo. Sí. No sucedió nada de esto, es decir, sigue la postura de la empresa de enviar facturas con cifras que son impresionantes, impagables, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Está retirando los medidores la empresa de Edenor? En este momento sí hemos tenido aproximadamente unos 10 cortes. Más allá de eso, ellos no dan respuesta. No lo vamos a ver de acá hasta que ellos den la respuesta positiva. Bien, Ramón, una cuestión que yo recuerdo la señalaba cuando ustedes hacían los cortes aquí en las viejas oficinas comerciales de Edenor, sobre la calle Piovano, ahora se trasladaron allí al Corta, muy cerca de la barrera de Uruguay, sí. Es que este acuerdo, este convenio, firmado hace 13 años, sí. No tenía que ver con el pago sobre el servicio eléctrico particular. Y ayer, mirando las boletas y charlándolo con vos también y con algunas mujeres allí en el corte, si uno lee bien la factura de Edenor, en ningún momento dice que el pago de 10 pesos o 16 pesos, que son mensuales, sí, no se descuenta de el consumo eléctrico particular. Es más, lo que puede notar en la factura es que eso va para pagar la tasa alumbrado público, que es lo que tiene que pagar la municipalidad por la prestación lumínica pública. ¿Esto es así? En algunos casos sí, en algunos casos, no en todos. Ajá. Pero en el caso hay gente que paga hasta 30, 40 o 50 pesos también. Ajá. En algunos casos sí llegan a pagar 16, 18, hasta 20. Hay otros que pagan 10 también. Sí. O sea, eso varía el importe que pagan. Eso según te dije que había un plan de discapacidad que era fijo de 10 pesos. Sí. Y después otros que se pagaban el 50 y hasta el 70 y hasta a veces casos donde se contaba. Bien. Los impuestos y pagar el 100% de la factura. Vos como presidente de la Asociación Civil Los Botijas Descalzos, ¿tenés sí. el convenio firmado por la Municipalidad de Edenor y ustedes? Es decir, ¿está escrito eso, que lo que van a pagar sea 10 pesos, 16, 50, 70? Sí, obviamente. No. ¿Se descuenta? Hasta tener los listados de la gente. Bien, los listados me acuerdo que lo tengo muy presente, pero quiero saber si lo que paga el usuario se descuenta de el consumo de energía, porque para llegar a cifras de 5.000 pesos, vos ayer me decías una de 14.000, me parece, o de 1.500 pesos, es que hay un acumulado, es decir, que lo que pagaban nunca fue una tarifa social, esto es claro, nunca existió la tarifa ahí social. Tenemos que hablar, ahí perdona que te interrumpa, pero sí. Ahí es donde tenemos que hablar de un tema político. Ajá. ¿Por qué? Porque acá están creados de ambas partes. Por la empresa, intereses creados por los distintos distritos, provincia y institución. Lo que propone el honor de esta oportunidad era sacar todos los impuestos, lo que era todo de provincia, municipal, provincial, nacional, todo, de Tierra del Fuego. Sí. Es como nosotros armamos un poco el proyecto de social. Era sacar todos los impuestos, bajar el kilovat, los impuestos del alumbrado público, entonces la factura se renunciaba a más de un 50%. Ajá. Nunca se da porque obviamente políticamente no le sirve a ningún diputado, a ningún senador, a ningún concejal, a ningún intendente intervenir en esto, porque es una cosa de que meterle la mano en el bolsillo al Estado. Entonces ahí es donde se frena lo que es la tarifa social. No hay forma de poder lograrlo porque no hay ningún político que se lleve adelante esto. No, está claro, por eso me parece, y además es un hecho de fe y de verdad, que la tarifa social no existió ni existe. De allí no, las dudas... No, Pará. Sí. Ahí está la cuestión. Sí. No existe, no existe. Sí. Legítimamente que venga la boleta al usuario. Acá hay más de 7.000 personas en esta tarifa social, ¿eh? Bueno, esta tarifa social que está funcionando desde hace 14 años. No estamos hablando que hace 12 meses, un año, sí, o 8 meses. No, nada que ver. Estamos hablando de 14 años. Sí. Mucho tiempo. Sí. O sea que ellos no reconocen como tarifa social esto. No sé, eso lo tenés que contestar vos, no sé si bueno, pero si... Por eso que yo te lo pregunto, si hace 14 años que vos estás aceptando un pago, donde son distintos pagos de 10 pesos, 15 pesos... Claro, pero por eso mismo, Ramón, discúlpame, esto es como actualizar charlas y discusiones que teníamos hace 14 años. El tema es si la empresa, al no existir un marco normativo que sale del Congreso, que establece una tarifa social, la tarifa social es el reconocimiento de lo que puede pagar... Y es tarifa social plena o plana, como quieras. Cuando estamos luchando hace 14 años. Pero ya sé que ustedes están luchando. Te quiero decir que cuando se paga, cuando pagan 10 pesos, 16, 20 o 30, yo quiero saber si se hace el descuento sobre el consumo que tiene esa persona. Sí, sí. Bueno, vos me decís que sí. Bien, entonces cuando aparece Ramón una boleta de 5.000 pesos o 14.000 pesos, quiere decir que hubo un acumulado en todo el tiempo. Por eso, bueno, hay un acumulado en donde la empresa, y al costado de la factura te dice, que vos la lees, si vos tenés mejor lectura que yo de la factura, que la empresa está facultada para ejecutar los reclamos, retiro de medidor, corte de suministro y llegar a una instancia legal y judicial. Bueno, entonces, las ventajas para la empresa, desde ya que, Ramón Fernández, a ver, si una persona no puede, tiene hoy la luz o el agua, son derechos básicos. Obvio, sí. Sí, yo no estoy diciendo que las personas tengan que pagar. Yo lo que estoy diciendo es que en nombre, no de ustedes, porque no hubo una decisión política, quienes tenían que tomar la decisión política, para que exista una tarifa social. Entonces ahora se encuentran ustedes con un convenio que no corre más y llegan las facturas con montos que son siderales, que ponen en riesgo ya no la prestación del suministro de energía eléctrica para la familia, sino que puede llegar mañana un estudio de abogado, una notificación que tienen que presentarse si no puede embargar lo que no tienen, no, o la casa misma. Espera. Ahí hay un convenio firmado por la empresa. O sea, nosotros presentamos, que ellos presenten los abogados que quieran, donde ellos vean el convenio firmado, es obvio que primero lo tenés que respetar. La que está detrás de acá en el convenio es la empresa. Los beneficiarios de ese convenio han pagado puntualmente, como corresponde, su factura en diligencia y reportaron el pago de recibirlo sí. De la empresa. O sea, si hay un convenio, nosotros tenemos con qué defender eso. ¿Ese convenio, Ramón, se actualizaba todos los años? Cada dos años. ¿Y cuándo fue la última vez que se actualizó? Más allá que el último convenio firmado el intendente. Por eso, ¿cuándo se actualizó la última vez? En el año 2011. Y ahora tenemos en el año 2012. Ajá. Sí. Eso es obvio que uno tiene que tener la seguridad sobre lo que está haciendo. No, me parece que estamos hablando... Porque sería la falta de responsabilidad de nosotros mismos. Claro, por supuesto. Lo que quiero decir es que desde hace 14 años, cuando se acepta ese convenio, sí, nunca la empresa de Nor renunció a cobrar lo que hoy está reclamando. Empecemos de cómo comienza, porque yo te puedo decir cómo comienza, por qué comienza. Comienza por la necesidad de la gente. Pero sí, yo te estoy... No nos engañemos, a pesar de que han pasado 14 años, no han cambiado mucho las cosas, ¿eh? Yo conozco gente, nosotros tenemos comedores, y no sé si te lo han comentado, o sea, de que vemos la pobreza, vemos la necesidad de mucha gente. No, en particular, día a día. Particularmente te respondo que si hay algo que seguimos haciendo nosotros, o quien te habla, es señalar todo aquello que intenta ser ocultado o vendido como el gran cambio. Que hubo avances y que hubo gente que se incluyó, yo no lo voy a discutir en los términos que se plantea la inclusión, pero puedo decir que, efectivamente, del 2001 a esta parte, hubo modificaciones importantes. Ahora, eso a mí no me impide decir que hay sectores que están ya instalados en la pobreza estructural y no salen de la pobreza estructural. ¿Estamos claros? Está clarito. Nosotros venimos hace tantos años trabajando por esa gente, con esa gente, Y lo que siempre decimos de lo que es el distrito, del intendente, de la intendencia, que viene manejando ya más de 20 años el distrito, sí. Es todo recorte. De hecho, teníamos mercadería que nos entregaban de La Plata, donde porque esto se tuvo que transformar en una agrupación política y que no tenemos ningún interés creado de ninguna manera, porque nosotros no participamos de estas elecciones. Sí. Porque por ahí se piensa de que nosotros teníamos intereses creados políticos o algo por el estilo, y no es así. Porque lamentablemente, si no participas en política, estás muerto. Ajá. Tuvimos que transformarnos en asociación civil y agrupación Renacer por Moreno. Reconocida por la honorable Junta de Tal, cumpliendo con toda la regla como tiene que ser. Quizás eso lo hace juego también en contra. Porque es transformar y usarlo políticamente también. O sea, esto es todo muy grave. A ver, ¿cómo te lo explico? Que casi siempre se nos arman estos quilombos cuando había año electoral, se nos arma cuando había año electoral. Es raro. Ajá. Que nosotros no trazamos, no arreglamos, no somos independientes totalmente, somos independientes. Entonces, es como que suena un poquito raro todo esto, cuando ocurre. Porque es golpear al que menos tiene. Golpean no dándote la mercadería, golpean no cocinando. No, pero eso que pero que vos me estás diciendo ya tiene que ver con la municipalidad y no con Edenor. Si no te llega la comida al comedor, si no tenés asistencia por los merenderos, yo digo para graficarlo bien, ¿no? La empresa Edenor está suspendiendo un convenio, un acuerdo, envía facturas que son una burla. Es una burla, además, es una demostración de poder de que mañana pueden hacer lo que quieran. Precisamente porque nunca se dio un marco y no existe una ley de tarifa social. Entonces, cuando no está esa ley, no está ese marco, aparece esto, que vos me lo estás diciendo, cada dos años surge. Bueno, precisamente porque hay un marco que es arbitrario y que tiene que ver con la decisión del municipio o de la empresa, en los planos que tiene intervención el municipio y la empresa. Ahí se nos perdió. No, ahí te estoy escuchando, ¿eh? Ahí se nos fue. Ahí sí, lo perdimos a Ramón Fernández. Bueno, están allí en Edenor. Esta discusión o este intercambio de conceptos son los mismos de hace 13 años. Y no tiene que ver con posturas dogmáticas ni de Fernández ni quien les habla. Estoy diciendo que, propio de la incertidumbre, y no es adjudicación a Fernández, ni a algún dirigente que buscó una tarifa social. Si no había tarifa social, el posibilismo marcó que el acuerdo se inscribiera en los parámetros que hoy ya no existen. ¿Sirvió? Claro que sirvió. Le fue muy útil a las familias que no podían pagar las boletas de luz. Los cobijó en una posibilidad cierta en función de las capacidades o las adquisiciones mensuales de esas familias atravesadas por la pobreza y que siguen siendo pobres. ¿Cómo no le va a servir a una mujer de 70 años ir a la empresa de Edenor y pagar 10 pesos porque es una voluntad de pago? Y sale del barrio Zarza, se toma el colectivo de La Perlita, llega a Edenor y paga. Sentía que estaba contribuyendo a una responsabilidad y que no le iban a cortar la luz. Lo que estoy diciendo es que en ese plano de precariedad, que era lo posible, la claridad de la información nunca fue clara. En tanto que la empresa sigue teniendo la facultad, hoy como hace 14 años, de reclamar por el consumo eléctrico. Reconoce la voluntad de pago, pero la factura la arma Edenor. No la municipalidad, ni una asociación civil. La arma Edenor, midiendo el consumo. Cuando vence ese convenio, que lo decide arbitrariamente Edenor. Notifica a los usuarios que tienen que pagar cifras que son impagables. Y eso es lo que explica el problema y la lucha de hoy, que la acompañamos como la acompañamos hace 13 años. Esta radio no existía. Administrada por nosotros. Y sigue estando la política de por medio. Se conformaron un partido, entonces ya no le mandan la comida al comedor y al merendero, y tal vez porque no acompañó al intendente, entonces Edenor manda las facturas. Es como ocurría hace 13 años. Y lo único que se puede esperar es actualizar ese posibilismo. Porque de las 7.000 familias y de un registro que lo tengo visualmente instalado en mi cabeza, de quienes iban a ser beneficiarios porque no tenían ni planes, ni laburo y tenían hambre, muchos consiguieron trabajo y fueron a Edenor, se sentaron a hablar con la gerencia y dijeron: nosotros queremos regularizar la deuda, porque lo que hay es una deuda. Y antes de pagar, tenemos que plantear cuál es el nuevo mapeo de la lucha para que Edenor deje de insistir con las deudas, pero además instale el temor en familias que lo único que les queda es una casa. Vamos a un separador y nos despedimos de la jornada de hoy. Las venas abiertas de América Latina. La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando. Mientras ella dice, la respuesta es clara. Esperamos mañana, esta es una promesa, nos jugamos a veces, de hacer temprano una nota que teníamos pautada para hoy, de una convocatoria que se está haciendo en Claromeco para discutir, para explicar, para informarse sobre los proyectos de exploración de fractura hidráulica en toda esa zona que se llama Cuenca de Claromeco. Hay una movilización, si bien es incipiente, se reactiva a partir de lo ocurrido y lo que va a ocurrir en Vaca Muerta, Neuquén. Ya saben ustedes que está Chevron. Está llegando Pemex. Porque va a haber un carnaval de inversiones en esa provincia de nuestro país. Nos vamos, quien hicimos recorte en el día de hoy. Bernardo Tosi en la operación técnica y puesta en el aire. Cintia Medina en la producción general. Quienes habla, Román Bustamante. Tenga buena jornada. Chau, hasta mañana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.